que todo esto es una locura. Personalmente creo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Vamos arrancando este programón de Así es la Vida, acá, como siempre, por la radio Las Cabas. Hoy tenemos un programón, se van a reír, van a llorar, van a pasar por toda la gama de sentimientos que te hace provocar este programa que se llama Así es la Vida. Yo soy Gustavo Galeano, ya son las 11 y 2 minutos, como todos los jueves, acá, por la radio Las Cabas. Me acompañan del otro lado mis amigos y compañeros Leo y Lucas. Hola Leo, ¿cómo estás? Bien, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Jueves? ¿Jueves 4? ¿Eh? ¿Jueves 4? 11. 4, estamos en noviembre. Estamos en noviembre, 4 de noviembre. Tenemos que empezar con canciones de Alex Ubago y esas cosas. ¿Cuál era la de noviembre? Hay varias canciones. ¿Tenemos una lista de canciones de noviembre? La de noviembre sin ti. Noviembre sin ti. Eso sí, ¿de quién era esa? ¿Reik? Reik, creo que sí. No. Pero ya la voy a buscar. Ya la voy a buscar. Noviembre es la única que se me ocurre. Pará, no la voy a buscar. Si alguien nos está escuchando, que nos diga de quién es esa canción Noviembre sin ti, mientras la voy buscando. Y del otro lado está Lucas. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola. Decime, ¿ibas a decir algo y te recorté? No, sí, es de Reik la canción. Eso iba a decir. No, te iba a decir que tu noviembre sería más el noviembre que más le gusta ¿cómo sería? A los Yankees. Me gustaría vivir ese noviembre, no este noviembre de mucho calor acá. Sí, estos días de noviembre estuvo mucho calor. Por suerte, algunos días de frío. El frío como que no se quiere ir. Pero nada, ya se empiezan a notar los días calurosos. Pero, ¿sabes qué? Está como pesado también. No es que solamente... No, en estos días como que... ¿Viste? Como los viejos que te empiezan a doler las rodillas y eso... Pero sí, está como pesadito. Escuchá. Una mamúa. La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche parece sin ti. Tráeme el 38 ya. Ya está, saquemos esto. por favor. Lo peor, yo no la escucho, pero cada vez que llega noviembre es como que me acuerdo de esa canción. Y no sé claro. Por qué, porque ni siquiera la tengo en mi lista. Y bueno. Es que puede ser. Bueno, mientras tanto, los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, les que nos están escuchando del otro lado, acá acompañándonos como siempre, recomienden canciones de noviembre o canciones que digan noviembre en algún momento de sus letras, o que las canciones sean noviembre, empiecen a tirarnos canciones, las pasamos acá al aire y nos reímos un rato. Hoy tenemos noticias, tenemos entrevistas, en un ratito tenemos una entrevista con La Negra. ¿Quiere que le digamos así? La Negra, vocera del Frente de Organizaciones en Lucha. Así que prepárense porque tenemos una linda entrevista. Y tenemos secciones. Ya a Lucas le dijimos, lo tuyo es el entretenimiento. No es películas ni juego, es directamente entretenimiento. ¿Qué tenemos hoy, Luguitas? Hoy, con el tema de estas skins nuevas que está sacando Fortnite, voy a hablar un poco de las que vinieron, de las que ya pasaron. Después damos la definición de lo que es una skin. Claro. Quédate. Vos decís skin digo skinhead. No sé. O alguna cosa así. Bueno. ¿Y vos, Leo, qué trajiste para hoy? Mira, yo traje... ¿Se acuerdan cuando hicimos la premiación de los soretes del mes? Que fue hace poquito, que estuvo muy bueno. Que se llevó el premio el señor Jorge Lanata. El Golden Sorete, sí. El Golden Sorete, sí. Bueno, yo traje algo parecido. Esta vez no es una premiación. Esta vez es una... Vamos a navegar hoy. Vamos a navegar por el mierdero del rock. Vamos a navegar, vamos a traer tres artistas que han cometido las peores mierdas que se puedan imaginar. Que quizás algunos de ustedes no las sabían, no las sacaban. Y cuando... Hoy voy a matar ilusiones. O sea, olvídense. Hoy voy a matar ilusiones. Voy a poner un artista que van a decir, uy, qué buen tema. Y yo le voy a decir, ah, ¿sabés lo que hizo este artista? Caducó. Este artista hizo cagadas. Así que eso es lo que vamos a mostrar hoy en la sección de música, por favor. Pero ¿sabes qué te pasa con los músicos que se te termina cayendo un ídolo? Al conocer un poquito de su vida, como decís, en serio, bro, estaba buena la música que haces. Para hablar, creo que más adelante, si está escuchando, quiere participar de un panel exponiendo nuestros sentimientos, qué es lo que nos pasa cuando se nos cae un ídolo, una ídola que ha cometido delitos, que ha dicho cosas terribles. Vamos a matar ídolos, vamos a abrir una sección nueva que se va a llamar Matemos a nuestros ídolos. Y vamos a traer acá un panelcito donde van a haber varios invitados y vamos a exponer algunas cuestiones. Está bueno hablar de eso, creo que es algo que hay que hablarlo para poder superarlo. Así que si quieren participar, nos dejan un mensajito y podrán participar de esta movidita que vamos a armar prontito. Mientras tanto, el mierdero del rock lo vamos a traer ahora en minutos nada más. Ahí ya lo tienen, el mierdero del rock, buen nombre. Bueno, en un rato vamos a estar hablando con la negra vocera del Frente de Organizaciones en Lucha. Así que ni se les ocurra moverse porque vamos a hablar sobre el lanzamiento de la coordinadora por el cambio social, donde se agrupan varias organizaciones sociales y nos va a contar un poquito cómo viene eso. 11 y 10 de la mañana. El tiempo acá en Buenos Aires, ¿saben en qué tiempo estamos? 23 grados, está un poquito nublado. Ayer se largó una pequeña llovizna, pero no cayó así como llovió, pero nada, tranqui, para que no nos caemos tanto de calor. ¿Vamos con música, Leo? Vamos con música, vamos con un temón para levantar, un temón para correr, un temón que te van a dar ganas de cerrar la radio y salir afuera a correr, con 23 grados de calor. Esto es Tom Petty, y esto es Running Down a Dream. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. Yeah, running down a dream. The sky grew dark, I put the pedal down to make some time. There's something good waiting down this road. I'm picking up whatever is mine. I'm running down a dream that never would come to me. Working on a mystery, going wherever it leads. Running down a dream. Yeah, I'm running down a dream that never would come to me. Working on a mystery, going wherever it leads. I'm running down a dream. Y acá estamos de nuevo, ya son las 11 y 14, recién lo que escuchábamos era a Tom Petty. Y como dijimos recién, tenemos una entrevistada, nos está acompañando La Negra, vocera del Frente de Organizaciones en Lucha. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por invitarme. Qué bueno que estés acá. Muy bueno tranquila, que estés acá. De la mañana. Qué bueno, qué bueno. Que yo la tenía... Qué bueno que estén ustedes también. Que yo la tenía agendada como La Negra al Toque Roque, porque estaban con planes de hacer una radio y recuerdo desde ese día te conozco. Sí, sí, yo te conozco de Jóvenes y Memoria, mira como coordinador, mirá. Pero bueno. Bueno. El nombre no tiene sentido si no saben que hay un centro cultural que se llama Roque Dalton. Claro, claro, claro, claro, iba por ese lado. Iba por ese lado lo que quería que hables. Pero bueno, hoy te queríamos hablar un poco porque mañana está el lanzamiento de la Coordinadora por el Cambio Social, donde se agrupan varias organizaciones en lucha, y queríamos que nos cuentes vos, que sos una de las voceras del Frente de Organizaciones en Lucha, ¿de qué se va a tratar esto? Bueno, como bien dijiste, mañana viernes se va a estar presentando públicamente la Coordinadora por el Cambio Social, que bueno, que es una coordinadora que nació después de que nosotros como organización, como FOL, nos rompimos, también se rompió nuestro frente, ¿no? Y quedaron varias orgas y dijimos, bueno, aparte de pelear por los recursos, ¿no? Que nos sirven para poder comer, para llenar la panza de nuestros pibes, veamos más allá, ¿no? Pensemos en construir una perspectiva más unitaria que nos sirva para un cambio real en el mundo, o por lo menos en nuestro territorio, ¿no? Y bueno, así empezamos a hablar entre las orgas que quedamos, que, bueno, algunas son el MULPS, el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Pluri, Izquierda Latinoamericana Socialista, Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social, todo esto. Estas orgas eran lo que vendría a ser el Movimiento de los Pueblos, más la OLP Resistir y Luchar, el FAR, Copa en Marabunta y la FOB Autónoma. Todas ellas, más el FOL, vendríamos a ser lo que es la Coordinadora por el Cambio Social que se va a lanzar mañana, ¿no? Y bueno, tenemos muchas perspectivas, tenemos muchas ganas de cambiar lo establecido y muchas ganas de organizarnos contra todo lo que está mal, ¿no? Claro. Mencionaste lo del rompimiento del Frente de Organizaciones en Lucha, del FOL, que se dividió, y ahí también se dividieron las alianzas. Eso es lo que se está generando ahora, y por eso salió esta nueva alianza de la coordinadora, ¿no? ¿Sería más o menos así? Claro, claro. Antes nuestro frente, digamos, se llamaba Frente de Lucha, y al rompernos nosotros, algunas organizaciones quedaron con nosotros, otras quedaron con el otro FOL, y entonces, bueno, nos vimos en la necesidad de reagruparnos, ¿no? Porque, nada, mientras más seamos, más fuerte es el golpe. Entonces necesitamos, para construir un mundo nuevo, no lo podemos hacer como FOL, solo. Necesitamos otros compañeros de nuestra clase organizados. Bueno, está Lucas, está Leo también, que te quieren hacer preguntas. Yo en particular te quería preguntar, porque bueno, mencionaste lo de las luchas, lo de organizarse e ir en conjunto, que obviamente más son las organizaciones sociales que casi las negociaciones con el gobierno son muy rebuscadas o que casi mucha importancia no les terminan dando. Es muy importante que las organizaciones sociales vayan en conjunto a pedir aumentos, a pedir nuevas propuestas para las organizaciones, para los barrios populares. Entonces, está genial que se terminen organizando. Pero bueno, los chicos tienen otras preguntas también. Sí, Negra, te quería preguntar cómo es este tema de unirse, ¿no? Porque son... ¿Cómo se llevó a cabo? Porque son bastantes organizaciones sociales, y también con el tema de la separación, que no fue hace mucho. ¿Cómo se llevó a cabo tantas organizaciones que nos pudiésemos unir? Pareciera algo complicado, pero se llevó en un poco tiempo, ¿no? Sí, lo de estar con perspectiva unitaria, al ser tantos, muchas veces cuesta, pero bueno, nos vemos en la tarea, ¿no?, que es casi una tarea histórica, de poder construir en unidad, sin que le demos tanta importancia a las diferencias que tenemos en común, ¿no?, sino enfocarnos en lo que realmente queremos construir, lo que queremos transformar. Entonces, cuando el trabajo por hacer es mucho, las diferencias terminan siendo chiquitas al lado de todo lo que hay por cambiar. Y nada, es una tarea difícil, pero intentamos enfocarnos en eso. Y nada, cuando se rompió el Frente Antiguo de Lucha, las organizaciones con una orientación más similar, digamos, quedamos de este lado, que en lo que vendría a ser la coordinadora. También con ganas de no solamente pelear por lo reivindicativo, ¿no?, que es que los compañeros puedan acceder a un derecho digno, que llenen sus panzas, sus pibes, que puedan estudiar, sino también poder pelear por otra cosa más que por aumentar un poquito el plan, sino que tenemos perspectivas de luchas amplias, digamos. Genial. Y en cuanto... Sí, perdona, te interrumpí, Nero. No, mandale la pregunta. No, te iba a preguntar en cuanto a lo que va a ser en sí esta unión. ¿Cómo repercute en las negociaciones? O sea, ¿van a ir en conjunto? Decís, bueno, van a haber uno o dos voceros de estas organizaciones y van a ir en conjunto en la calle y en los pedidos. ¿Va a ser más o menos así? Sí, tal cual. Como bien decían hoy, si vas y te parás cinco personas, ¿viste? Como se te cagan de risa y las respuestas son balas, porque siempre fue así, ¿no? En la calle hay que pisar fuerte para ser escuchadas y necesitamos un movimiento de masas. Entonces, cada vez que exista algún tipo de negociación o que tenemos algún planteo hacia el gobierno, se presentan negociadores de todas las organizaciones que forman parte, ¿no? Eligen a qué compañero, compañera va a ir a representar a la organización y van varias compas a discutir. Genial, genial. Ahí Lucas tenía una pregunta, Lucas. Sí. Además de la coordinadora, como decís que se llama, ¿el rol de las otras organizaciones en el territorio cuál sería también? Y cada organización tiene un rol distinto dependiendo en qué se enfoque, ¿no? Ahí estamos distribuidos en todo el territorio nacional. De hecho, mañana van a venir compañeros de todas las provincias o casi todas a la presentación. Y en cada territorio se laburan diferentes cosas. Hay compañeros que le meten a niñez, otros que le meten a género, hay comisiones de ambiente, de infraestructura. Dependiendo de cada organización, cada cual tiene diferentes comisiones y trabajan diferentes cosas. Perfecto. Esto que digas que cada orga, ay, perdón, y después cada orga tiene sus reclamos puntuales, digamos, sea al municipio o apoya algunas causas particulares. Genial. Bueno, lo que decías del delay nos mata, a veces un pequeño silencio. No, sí. Me parece genial que vengan de diferentes provincias. Y te quería preguntar eso, ¿cómo va a ser la actividad de mañana? ¿Cómo va a ser este lanzamiento? ¿Esperan que haya bastante cantidad de personas acompañando esta actividad? Y ojalá que sí, ojalá puedan venir. Esta entrada, como te decían, vienen compañeros de varias provincias, no solamente del FOL, sino de todas las demás orgas que mencioné hoy. Van a estar viniendo compañeros de otras provincias también para conocernos y poder desarrollar la coordinadora en el interior de las provincias, ¿no? Que también es importante no solo luchar en Buenos Aires en conjunto, sino en todo el territorio. Y también se hicieron invitaciones abiertas a otras organizaciones, a compañeros de lucha, ¿no? Que nos cruzamos siempre en la calle. Perfecto. Bueno, yo quería ir un poquito más porque mencionaste lo de los diferentes otros espacios, te preguntó ahí Lucas, pero vos sos del Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, y mencionaste a jóvenes. Dentro de poquito están los viajes a Chapa. ¿Vas a estar en Chapa? No voy a estar en Chapa, pero me hubiera gustado. La verdad que este año no le pudimos meter, pero sí, de la regional en la que yo participo van a ir compañeritas a Chapa, con Lucy, excelentísima coordinadora. Pero bueno, el año que viene vamos a empezar con todo de vuelta. Jóvenes, claro, siguió participando, se siguió activando, los pibis siguieron con sus talleres en todo lo que fue pandemia y ahora mucho más desarrolladas que se pueden juntar. Pero bueno, no le pudimos meter a los encuentros de Chapa, a Jóvenes y Memoria, porque nos costó mucho la virtualidad. Muchos pibis no tenían acceso a internet, a algún celular, algún aparato para poder hacer las reuniones. Y bueno, no le pudimos meter tanto cuerpo como hubiéramos querido. Pero bueno, reforzades para el año que viene. Claro, y mencionaste ahí una de las necesidades también en los barrios, que es el internet, que se vuelve en estos tiempos de pandemia una necesidad más vital para poder trabajar, para poder comunicarse, para poder estudiar. Sí, sí, tal cual. El punto de no tener Wi-Fi, internet, del tipo que sea, algún aparato electrónico, margina un montón a todos nuestros pibis, y no solo a nuestros pibis que no pueden estudiar, que no pueden terminar de desarrollar, ya sea el primaria, secundaria, universidad. Si no tenés un aparato, nada, quedás retirado. Y lo mismo para buscar laburo, para cualquier cosa, y que sea un privilegio es un garrón, porque te margina directamente el no obtener acceso. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Negra, por estar acá en Radio Las Cabas, por contar lo que va a ser la actividad de mañana. ¿Querés decir bien los horarios y en dónde va a ser? Así ya cerramos con eso. Sí, mañana va a ser en Parque Lezama a las 14 horas. Bueno, va a ser abierto, así que nada, ojalá salga bien. Perfecto, muchas gracias, Negra. Estaremos viendo. Muchas gracias por invitarnos. Saludos. Bueno. Bad boys, what you want, what you want, what you gonna do when Sherry Johnson?

que había hecho sobre Cristina Fernández de Kirchner, justamente por este tema. A ver... Elisa Carrió. No fui a Dolores porque con 40 grados no voy a ningún lado. La líder de la coalición cívica explicó el motivo de su ausencia en el acto de Mauricio Macri, previo a la indagatoria por presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan. La bañate. El insólito colectivo donde los pasajeros solo viajan para dormir la siesta. Esto es para los fanáticos de la siesta. Un proyecto para relajarse se ha estrenado recientemente en Hong Kong y está gestionado por la compañía Ulu Travel. Se trata de un servicio de autobús llamado Sleeping Bus Tour, que está pensado exclusivamente para dormir mientras realiza su ruta. Aunque a priori la idea puede resultar extraña, lo cierto es que está teniendo éxito entre los habitantes de este territorio asiático. La ruta es lo de menos, porque los pasajeros no se suben al transporte para dirigirse a ningún destino. Durante el trayecto se realizan algunas paradas para recoger a viajeros en diferentes puntos y que puedan unirse a esta particular fiesta grupal sobre ruedas, por supuesto. Quienes ya se encuentran a bordo pueden bajar en cualquiera de estas paradas. Vos, que nos estás escuchando, ¿te dormirías en el colectivo? El bondi de la mamúa. Nueva causa de muerte. Cada 13 días muere una persona en el mundo por hacerse una selfie arriesgada, según un estudio dado a conocer este jueves. Entre enero de 2008 y julio de 2021 murieron por este motivo al menos 379 personas en el mundo, lo que supone una muerte cada 13 días de media. Son datos de un estudio de la Fundación O, especializada en medicina tropical y del viajero, publicado en el diario El País. La edad media de los fallecidos es de 24 años. De los fallecidos, 144 eran turistas y 238 población local. Los países con más fallecidos son India, Estados Unidos y Rusia. Los 10 lugares con más muertes han sido las Cataratas del Niágara, entre Estados Unidos y Canadá, el Glen Canyon, el Charco del Burro en Colombia, la playa de Peña en Brasil, la catarata del lago en Kenia, los montes Urales en Rusia, el Taj Mahal y el valle del Dot Patri en India, la isla Nusa Lembongan en Indonesia y el archipiélago de Langkawi en Malasia. Y son unos boludos. Ay, por favor. ¿Qué te digo? Salí de ahí, ese boludo, ¿para qué te sacar la foto ahí? Detuvieron al falso César Banana Pueyrredón. Compraba con la tarjeta y el DNI del músico. Un hombre fue detenido el martes cuando intentaba realizar una compra por 14.000 pesos en un supermercado del barrio porteño de San Cristóbal, con una tarjeta de crédito y DNI del cantante César Banana Pueyrredón. Tendría que haber sido bastante parecido, ¿no? Esa es tremenda, ¿eh? Agarren, siéntense bien, porque la noticia que viene ahora, uff. Ojalá que podamos confluir con Javier Milei en una propuesta única en el 2023. Mauricio Macri, expresidente. Dos figuras de la misma casta. Mauricio Macri aseguró que le gustaría compartir espacio político con Javier Milei de cara al 2023. No descartó, escuchen, no descartó una fórmula con Patricia Bullrich. Elon Musk ofrece donar 6.000 millones de dólares para terminar con el hambre mundial. Quiere pruebas de que la ONU los use de manera efectiva. El hombre más rico del mundo desafió la afirmación de un funcionario de las Naciones Unidas de que solo un pequeño porcentaje de su riqueza ayudaría a resolver el hambre en el mundo. El funcionario de la ONU, David Beasley, aseguró que ese dinero ayudará a 42 millones de personas que literalmente van a morir. Me parece genial. Porque, a ver, siempre decimos que con un pequeño porcentaje de los grandes magnates se podría resolver muchos problemas en el mundo. El chabón agarró y dijo, sí, está bien, dame pruebas de que lo puedan resolver a la ONU directamente. Y estaría buenísimo. Ya no tienen excusa como lo de la ONU. La plata está. Solamente hay que armar un proyecto para solucionar eso. Para mí es buenísimo. Mira, justito ayer, porque arrancamos con Agus a ver MDQ, viste, por YouTube. Y MDQ, programón. ¡Eugenio! Programón, boludo, programón. Y hay un capítulo donde. Hay un capítulo donde viajan ¿Eh? Sí, Lucas. No, que hace unas semanas, dos semanas, tres semanas, creo que falleció la madre de ellos. Ah, sí, sí. No me hablé de eso. No me, vale de eso. Sí, no me la bajes así. Bueno, hicieron un programa donde viajaban a Haití. Y ya sabíamos que en Haití hubo una catástrofe tremenda con un terremoto que se llevó miles de vidas. Además, Haití, un país recontra vulnerable, y aún más porque dejó un nivel de pobreza que es incalculable, ¿no? Barrios de emergencia. Entonces, como que varios magnates y famosos donaron cierta cantidad de guita para que se puedan volver a reconstruir las escuelas, las iglesias, las casas, enviaron ropa, agua, porque no tienen agua potable, comida, y todo esto de la mano de la ONU, a lo que la ONU invirtió todo el dinero que fue enviado y donado, lo invirtieron en camionetas, autos, patrulleros, que ni siquiera se usan. O sea, hicieron un desastre. Yo creo que tiene como cierto sentido lo que está pidiendo Elon Musk. Como que, bueno, está bien, yo dono. Porque la cosa era esa, la cuestión. Como que, fíjense que Elon Musk con un porcentaje de su salario podría calmar el hambre en el mundo. Bueno, dale, yo te lo doy. Ahora, dame esta plata que vaya para estos lugares. Dame esas pruebas. Porque la verdad que la ONU viene haciendo cagada tras cagada. Incalculables. Yo creo que tiene un sentido lo que el chabón está pidiendo. O si no, que él mismo, esa es otra, que él mismo vaya y lo done. O sea, que él mismo administre toda esa cuestión. Tampoco lo voy a defender. Obvio. Si se quiere hacer algo, lo hace, obviamente. El chabón no se hizo millonario repartiendo cheques y regalando, claramente. Pero está perfecto que sea esto. Porque se acuerdan, creo que lo dijimos acá en el programa también, la película de Queen, el gran recital ese de Live Day, donde juntaron a todos los artistas que se te ocurran, los juntaron ahí y se juntó toda la tarasca, toda la plata del mundo para supuestamente África, que fue un chamuyo más grande de la historia, porque esa plata nunca llegó. Entonces, de verdad, no llegó nunca a eso. Entonces se hacen como cosas así, decís, sí, pero no le llega eso a la gente. O termina quedándose comisiones en el camino y no termina llegando realmente. Claro. Ay. Me acuerdo que se quiso volver a hacer el Live Aid de África, porque y lo habían invitado a Billy Joe Armstrong, el cantante de Green Day, y el chabón dijo: a mí todo lo que vaya para África, todas supuestas donaciones que supuestamente van a ir para África, dudo demasiado de eso. Ya tuvieron este tema con el recital de Queen, Led Zeppelin, Elton John, que es andás a ver dónde voló esa guita. Y el tipo dijo, no voy a participar de esto hasta que no me digan dónde va a ir esa guita realmente. Y pero sí, claro, me está chamullando, no hay otra. Es un chamullo muy grande. Bueno, che, cambiando de tema, ya son 11:47, ya vamos casi llegando a las 12 de este jueves. Quiero decir que estoy re caliente. Pasó octubre y no me invitaron a ninguna fiesta de disfraces, ni una. Lucas se fue, Leo se fue, a mí no me invitaron a ninguna, ni me enteré, me pasó desapercibido este octubre. Si no me dice Lucas, yo no me enteraba de que había fiesta de disfraces. No me invitó nadie. Lucas, da tu veredicto. Vos, mira, Lucas es el gran organizador de jodas. Imagínate la de disfraz. Sí, bueno, yo dejé de organizar jodas ya hace rato por una cuestión de que la gente me molesta un poco cuando hay mucha gente. Pero por eso dejé de organizar. No, pero sí, que yo también quería ir a una fiesta de disfraces, pero bueno, me pasa que es como muy fin de mes, encima el último día del mes. Ah, es, ¿quién se le ocurrió ponerle esta fecha? Claro, y nada, está como, está muy seca la cosa y nada, no, no pude ir a ningún lado. Yo fui a una y no gasté nada, ¿eh? Pero, o sea, lo único que gasté fue el boleto, tipo, fueron 30 pesos lo que gasté, de acá hasta Quilmes. Y boludo, perdón por meter más leña al fuego, ¿no? Pero una fiesta de disfraces es lo mejor que puede tener octubre, lo mejor, porque te puedes disfrazar de lo que vos quieras, y yo la pasé de lujo. ¿Saben de qué me disfracé? No se me ocurre, no tengo idea de qué te pudiste haber disfrazado, Leo. Necesito ver la foto de tu disfraz. Estoy tratando de que me las pasen. El caso es el siguiente: fiesta de disfraces en Quilmes, me invitan, qué sé yo, bla, bla, bla. Y yo digo, boludo, me quiero disfrazar de algo piola, algo original, dije yo. Entonces, o sea, no me voy a disfrazar ni de momia, ni de vampiro, que son re simples disfraces que los puedes conseguir en cualquier lado. Yo quería un disfraz complejo. Entonces, dije, me voy a disfrazar de Lito Nevia. Me disfracé de Lito Nevia. ¿En serio? Te lo juro. Lito Nevia actual, el problema que fue eso. ¿Lito Nevia actual? O... Lito Nevia 2005, ponele. Tipo, que no tenía tantas canas. O sea, tipo, me puse un peluquín que te deja pelado arriba y el pelo largo en los costados. Me puse unos anteojos saltones, me puse un mostachón y me puse un saco. Era Lito Nevia. El tema es que la gente, boludo, no tenía ni la más remota idea de quién era Lito Nevia. Y yo tenía que estar explicando quién era Lito Nevia. Me decían, ¿de qué te disfrazaste? Yo decía, no, Lito Nevia. ¿Quién carajo es Lito Nevia? Claro, millennials, centennials, no tienen ni la más remota idea. Yo le digo, bueno, fue uno de los primeros, una de las primeras personas que trajo el rock a la Argentina. O sea que traje un disfraz con una carga cultural potente, y nada, y era como constantemente estar explicándoles a los demás de que, primero, no me disfracé de Capusotto. Segundo, no me disfracé de Torrente. La gente pensaba que me estaba disfrazando de Torrente. ¡De Torrente, verdad! Y claro, boludo. Y me decían, bueno, cantate algo de Lito Nevia. Y yo me tenía que poner, construiré una balsa, iré a la... Y así, toda la fiesta. Y me arrepentí un poquito, pero igual... el disfraz me quedó perfecto. O sea, gente disfrazada de diablitas, de momias, de vampiros. Y yo fui de Lito Nevia. Ah, había uno que se disfrazó de caca. Ese me gustó. Imagínate a Leo cantando esta ahí. Y no te la sacan, boludo. Mira, fíjate, esta canción de los gatos es de 1967. Oh. Sí, pero bueno, boludo. Viste, con Millennial y Centennial. Está muy difícil de que te la saquen. Yo estaba viendo las diferentes fotos de diferentes disfraces. Hay uno que es buenísimo, de un chabón que se disfrazó de Scaloni, de la escaloneta de Scaloni, el entrenador de la selección argentina, que antes de la Copa América tuvo un accidente y se golpeó, se rompió la cara mal. Entonces el chabón se puso la chomba que siempre usa Scaloni y se hizo moretones en la cara y era él, era buenísimo. Así que... Pero bueno, oh, ¿cuál fue el disfraz más original que vieron? Ay, original, bueno, yo vi un disfraz de caca, un chabón se disfrazó de tuquero, y, bueno, te puedo decir el menos original que vi, un chabón se disfrazó de Messi. O sea, se puso una camiseta de la selección argentina de Messi, los pantaloncitos, los botines, así fue. O sea, dale, negrito. Está quemado, mira, está re quemado. Lito Nevia, ¿me entendés? Creo que yo gané ese concurso de disfraces, lo gané yo. O sea, indiscutiblemente. ¿Dieron premio? ¿Dieron premio de quién era el mejor? Sí, dieron un premio al que se disfrazó de tuquero, pero yo, tipo, como que dije, me quedé mal. Como que dije, dale, si todos ustedes supiesen quién es Lito Nevia, a mí me hubiesen dado ese premio. Porque la verdad que lo representé tan bien, invertí tanto tiempo y dinero para hacer ese disfraz. O sea, lo hice yo, no es que lo compré ya hecho, lo hice yo con mis propias manos. ¡Qué cagada! ¿Y vos, Lucas, de qué te disfrazarías? Depende la ocasión. Siempre tuve ganas de disfrazarme, esto es por una cuestión de facilidad, ¿no? De este monje de Robin Hood. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. ¿El monje de Robin Hood? Sí, oh, el... No me acuerdo cómo se llama. Un fraile. El fraile top. Fraile Tac, sí, de bueno, de fraile, siempre lo ubico. Está bueno, sí. Te falta la barba, porque a vos no te crece la barba, Lucas. No, a mí no me sale barba. Igualmente, barba. En la película nueva no tiene barba el actor. Sí, diré, bueno. Yo no tengo idea de qué me disfrazaría. Una vez una sola fiesta de disfraz que me disfracé de Matrix, de los agentes así malos, los cada palo niño. No tenés conciencia. Me disfracé de ellos. Era la única que tenía, no tenía otros. Pará, tengo una. Esta es para vos y yo, Gus. Si hay una fiesta de disfraces, los dos tenemos que ir vestidos. Yo voy a ir de Charlie García y vos de Nito Mestre. ¿Qué te parece? Me sumo. Y Lucas de... A ver, ¿de qué puede ir Lucas? Para que de tiene papo. Que contrastar. De papo. De papo. ¡Uy, sí! De papo, por favor, Lucas. Vestite del carpo. Una peluca con pelo largo. Por favor. Te consigo la viola, no pasa nada. Estaría. Time. Y aquí regresamos, estábamos escuchando Alice Cooper, no sé por qué me salió la voz así de calamaro. Estábamos escuchando Alice Cooper, School Out, escuela afuera. Llegó el verano, va a llegar el verano, dejen a los niños en paz, dejen a los niños jugar. Basta, claro, profe, deja claro de mandarme tarea, te voy a prender fuego. Bueno, a vos no, usted no va a la escuela. Tampoco nos vamos a meter con el sistema, cobran miseria, viste cómo es. Sí, vamos a prender fuego al cole. Me pagan 2 pesos con 50. Claro, hace pero bueno, 50, vamos a ponernos a la de los pibis que quieren zafar ya del colegio, que están podridos. Y nada, mejor que el tema de Pink Floyd, Breaking the Wall, y este tema de Alice Cooper, School Out. Y creo que hay un tema también del Cuarteto de Nos, que también se llama Maté a la Maestra, pero bueno, es una maestra facha igual. Va bien. Bueno, presenté ya esta sección de música. Hoy vamos a estar transitando por aguas turbulentas, por aguas con caca, aguas con mucha mierda, porque esto es el mierdero rockero. Vamos a estar analizando tres artistas que se han mandado unas macanas y que se las siguen mandando, y vamos un poquito a matar a nuestros ídolos. ¿Qué les parece la idea? Me parece genial. El otro día se me cayó otro ídolo en la música, ¿eh? Uy, ¿quién? Decilo. ¿Cómo se llama? Julián algo se llama. El cantante de... ¿Cómo se llama? El cantante del Cuelgue. Uy. El otro día lo escuché en una entrevista. Sí. De Julián Khartoum. Es muy cheto. Es muy hippie de Osde, boludo. Mal. Sí. Muy cheto. Apoyando a la policía a más no poder. ¡Oh! Sí. No te caga, Khartoum. Sí. Anda, tomate un mate a una plaza en Belgrano, boludo. Dejate de joder. Después pasame esa entrevista que lo quiero bardear yo después, porque no la escuché. Mira, no la tenía. Menos razones para escuchar el Cuelgue. No, porque me gusta el Cuelgue. Escucho canciones, me gustan. Sabía que era medio cheto, pero bueno, ya al escuchar la entrevista es muy cheto. Y es muy kirchnerista también, muy kirchnerista, boludo. Está muy ahí metido con la otra radio que no voy a nombrar, y sí, son re kirchneristas, mal. Pero es bueno, en la entrevista el chabón dice que estaba de gira, no sé, por México o una cosa así. Y cuando asumió Alberto Fernández, pidió él mismo ir a tocar en la Asunción de Alberto Fernández. Así que bueno. ¿Y le dijeron que no? ¿Porque no tocó? No sé, qué sé yo. No lo googleé. Pero sí, bueno, eso. ¿Qué otros ídolos vas a tirar a la basura hoy, Leo? Creo que prefiero que se presente el mismo, así que si querés poner para que se presente este artista. ¿Sí? ¿De una? Ver, de una, que se presente él, boludo. Dale. Bueno. Y el artista del cual vamos a hablar hoy es el señor Gene Simmons, que ya sabemos, ha hecho declaraciones nefastas a lo largo de su vida. Es un tipo muy egocéntrico y creo que uno de los principales problemas de los rockeros, y no solamente de los rockeros internacionales, sino también de los nacionales, también de los under, es el tema del ego, el tema del egocentrismo, el tema de soy un rockstar y nadie me lo puede arrebatar. Sí, te lo vamos a arrebatar nosotros de un tortazo porque ha hecho cosas horribles. Este tipo es un trapero dentro del cuerpo de un rockero. Todo el tiempo está diciendo la cantidad de plata que gana, la cantidad de autos que tiene, la cantidad de mansiones que tiene. Este tipo está literalmente bañado en oro y no es menos decir de que ha salido en recitales con una armadura hecha de oro puro, puro, puro. Nadie se atrevió a tanto, él se atrevió a eso. Y qué innecesario. Es un chabón completamente innecesario. Nos ha gustado Kiss. Creo que las personas que han escuchado Kiss son muchas. Es una banda que está a un nivel altísimo en lo que representa el rock, en lo que representa al heavy metal, en lo que representa al hard, en lo que representa un montón de cuestiones. Y bueno, siempre se mide con la guita. Este tipo siempre se midió con la guita. Y además de ser un rockero, también es un empresario. O sea que siempre trató de buscar cada vez más. Y este es un ejemplo de lo que acaba de suceder hace unos años, año 2017. Gene Simmons desvela por qué abandonó la intención de patentar los cuernos. ¿Yo he hablado de esto con ustedes en algún momento? No, patentar los cuernos de él. Patentar los cuernos. Toma. ¿A qué cuernos se refiere? Bueno, los cuernos que se refiere son la señal del rock. Si el rock tuviese un tipo de eslogan, el rock, el heavy, serían los cuernitos, hacer los cuernitos con la mano. Sí. Este muchacho, este viejo, quiso patentar eso, patentarlo, algo que viene desde inclusive mucho antes de que él naciera, de mucho antes de que existiera Kiss, mejor dicho. Claro. Y dice así. A mediados del 2017, el líder y bajista de Kiss anunció su intención de patentar con fines comerciales la mítica señal de los cuernos. Lo hizo a través de un informe en el que comentaba que el llamado Devil Horns fue usado por primera vez por él con fines comerciales el 14 de noviembre de 1974 durante la gira Hotter Than Hell. Días después, Gene Simmons decidió retirar su patente sin indicar los motivos. A ver, los motivos hay muchos. Motivos hay bastantes. Primero, principal, no puedes patentar algo que es forma parte de una cultura, que es una cultura. El rock es una cultura, pese a que viene de Estados Unidos, a nivel mundial sigue siendo una cultura. Y teniendo en cuenta que varios artistas como Dio también usaban la señal de los cuernos. Y se seguían identificando con ese tipo de gesto. Ahora el músico ha develado en el podcast Talk is Jericho que desistió de su intención. Y él dice, los incultos, los desinformados y los apasionados se enfadaron tanto que no merecía la pena. Además, se ha remontado al pasado y ha explicado la razón por la que comenzó a hacer dicho gesto con las manos. Cuando Kiss comenzó a hacerse fotos en 1973, en el siglo pasado, estaba haciendo un homenaje. Detalla que empezó a hacer los clásicos cuernos porque no sabía qué hacer con sus manos a la hora de tomarse una fotografía. Hice lo que un artista llamado Steve Ditko hizo con Spider-Man y el Doctor Strange, quienes realizaban la señal de la mano. Entonces, cuando Spider-Man dispara la tela de araña, lo hacía con los dedos del medio. Así que solo estaba rindiendo homenaje a Steve Ditko y se puso de moda, ha dicho Simmons. En un mundo de la música, Dio lo popularizó desde los 70, Cobain lo llevó al rock en la portada de su LP Witchcraft, Destroy Man and Rap Souls en 1969 y John Lennon lo muestra en la portada del Yellow Submarine en el 66. Si nos remontamos al cine, el mítico humorista mexicano Cantinflas lo utilizó en la película Un día con el diablo. Y es que es un gesto re usado, re viejo. Incluso el Kun Agüero también lo usa. El otro día metió un gol Ansu Fati y le dedicó el mismo gestito con los cuernos que hace el Kun Agüero. Y supongo que Icardi también lo usará y cosas así. No, Icardi sabe cómo lo va a usar el de los cuernos, ¿no? Vos sabés. No nos vamos a meter en esa, pero vos sabés. Sí, ya está. ¿Qué sigo? Sigo. Que este artista también creo que puede presentarse a sí mismo. Así que vayamos con el siguiente. La siguiente canción, a ver, ¿qué trajiste? A ver. Sir Marilyn Manson, que para los que no saben, esta canción, Sweet Dreams, no es de Marilyn Manson, es de Annie Lennox. Sí. No. Me encanta esta canción, no sabía que no era de él. Sí, fue la canción que de hecho lo catapultó a la fama, y la canción que lo catalogó a la fama es un cover de Annie Lennox, que es un temazo del pop, y que tiene una letra muy, muy crítica a lo que es a lo que forma parte de la farándula hollywoodense, Beverly Hills, y Marilyn Manson participa mucho de la farándula de Estados Unidos, mucho de la farándula de Hollywood, ha estado en películas, ha participado en creaciones de, es dueño de bares, hoteles, o sea que forma parte de esa cultura mediocre de gente concheta. Así que Marilyn Manson también forma parte del mierdero rockero, y no por esto que acabo de mencionar, sino por otra cuestión mucho, mucho más turbia, que este año 2021 se hizo bastante, fue noticia. El artista de rock tan popular en los 90 tuvo un año complicado por la cantidad de pibas que salieron a escracharlo. Escrachos por abuso sexual y físico. La que dio el primer paso para exponer todo esto fue la actriz Evan Rachel Wood, que si la googlean, que yo la googleé y no me resultó conocida ninguna de las películas que hizo, no las vi ninguna, pero es una actriz bastante popular en Hollywood. Y entonces Rachel Wood dijo a través de Instagram que el cantante la sometió a abusos durante años, y esta exposición hizo que otras chicas se animen a denunciar que Brian Warner, el verdadero nombre de Marilyn Manson, había abusado de ellas. Muchas de ellas menores de edad. Marilyn Manson salta a las redes y se defiende, como siempre lo suelen hacer, diciendo que fueron relaciones consensuadas y que todo es una distorsión de la realidad. Claro, es una distorsión de la realidad cuando esta actriz da a conocer estos hechos. Pero cuando esta actriz da a conocer estos hechos, cayeron un montón de otras pibas, muchas de ellas menores de edad, como acabo de mencionar, y ahí se les fue cayendo la torre de naipes. El tema es que el chabón tiene la mierda hasta el cuello. Porque además de los testimonios, también hay muchas capturas de pantalla, mensajes de texto, inclusive audios, ya sean de WhatsApp, de Facebook, Instagram, el chabón está con la mierda hasta el culo. El tipo puede llegar a enfrentarse a una pena muy parecida a la de Cristian Aldana. No sé si se acuerdan de Cristian Aldana, el cantante del Otro Yo. que actualmente está en cana. Está perfecto, tiene que estar preso. Está perfecto. Bueno, pero esto continúa. Esto continúa. Esta denuncia, ¿hace cuánto eso te iba a preguntar, ¿hace cuánto apareció esta denuncia? ¿Cómo? Las denuncias, hacia Marilyn Manson, ¿aparecieron hace mucho o recién ahora? Ella viene haciendo denuncias desde el año 2017. Pero, como las denuncias nunca llegaban absolutamente a nada, decidió escracharlo por redes. Fue como la última carta que le quedaba, porque la realidad es que nadie le daba pelota. Era como que escrachos a músicos y artistas de Hollywood nos llegan todos los días, decía la policía, y como que muchas de ellas eran falsas. Y ese es el problema, ¿no? Andás a saber cuál era falsa y cuál era real. Entonces lo decidió exponer en Instagram, y gracias a esto la causa volvió a tomar un ritmo y las denuncias ahora se hicieron cada vez más fuertes. Y claro, todo se descolocó y se desbordó. El chabón está desbordado. Y bueno, hace un rato mencionamos a Cristian Aldana. Y hablando de Aldana, ¿saben qué tienen en común Cristian Aldana y Marilyn Manson, además de ser unos abusadores? O sea, ¿a dónde recurren? Abusadores, oretes. ¿A dónde recurren los abusadores, violadores, cuando están hasta las manos? A ver, piensen. ¿A dónde recurren? A la iglesia, a la guita, a la policía. Bien, primer premio. El señor Manson decidió participar de la iglesia. Se decidió buscar ayuda a Dios. Y escuchen, porque todavía hay más, todavía hay más mierda. Marilyn Manson se une al cristianismo junto a Kanye West y Justin Bieber. 2021, el pasado 31 de octubre, Kanye West volvió a organizar sus ya tradicionales y exclusivos domingos de oración, los cuales hace desde 2019, tras el lanzamiento de su álbum Jesus is a King, Jesús es el Rey, y a cuales solo invita a personas destacadas como Brad Pitt, las Kardashian o Katy Perry. Manson fue la cereza del pastel, quien apareció vestido en una túnica blanca y junto a Justin Bieber y West encabezaron el círculo de oración. Por supuesto, la presencia de Manson no pasó desapercibida, no solo por su conocida carrera y su relación con las temáticas satanistas, sino porque continúa la polémica en torno a las acusaciones de abuso sexual en su contra de parte de varias mujeres. Lo que llama poderosamente la atención de esto es que están todos vestidos de blanco, inclusive Te iba a decir. Es verdad, búsquenlo. Yo puse Kanye West, Marilyn Manson, Justin Bieber, y están todos vestidos de blanco. Así, onda Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, sí, Ku Klux Klan con un negro en la cabeza. Sí, tal cual. Tremendo, tremendo, qué miedo. Claro, y lo que busca un poco Manson, que siempre ha sido crítico del cristianismo en los años 90, cuando el heavy metal estuvo a punto de morir, estuvo a punto de ser prohibido, él fue una de las personas más afectadas y fue una persona que criticó el cristianismo, que criticó a las políticas, como llama Milei, a las castas políticas. Y claro, ahora que se vuelque para esto, es la única carta que le quedaba a mano. Es como que, bueno, ahora, para zafar de toda esta situación, nada mejor que decirle al juez que estoy al lado del Señor, que estoy al lado de Dios, para tener un changüí, porque los curas perdonan todo tipo de abusos, a no ser que seas que te gusten personas de que no sea del género opuesto, y si sos un pedófilo también, o sea, perdonan esas cuestiones y otras las dejan de lado. Y bueno, esta fue la carta que le quedó a la mano al señor Manson, que es un nefasto y que ojalá que la justicia le haga un buen hueco en su carrera, que se quiebre, porque eso es lo que también estamos tratando de lograr con esta sección de hoy, el mierdero del rock. Y Gus, esto continúa. Esto continúa. Uf, qué asco. Asco y miedo esa última noticia. Mirar la foto ahí es tremenda. Así que ahora nos vamos a la noche más oscura. Otra de las noches más oscuras. ¿Está peor? No sé si es peor. Yo creo que están a un nivel. No sé si es peor que la anterior igual, pero se ha llevado este artista se tiene que ganar una piña en la cara. Así que creo que ya hablamos de este artista varias veces, pero esto no lo conté. Así que también, que se presente solo. A ver. El señor William Axl Rose, otra vez participando del Mierdero del Rock, otra vez, la cantidad de cagadas que ha hecho este señor a lo largo de su carrera, y que incluso hoy en día la sigue haciendo, son incontables. Pero si yo tuviese que poner una en el podio, una cosa horrenda que ha hecho, que ha causado muertos inclusive, fue el recital que dio junto a Metallica en Montreal, en Canadá. Vamos a ponernos en contexto. Esto se da en el año 1992, donde Metallica y Guns N' Roses organizan una gira, porque ambos estaban exponiendo sus discos. Metallica con el Black Album y Guns N' Roses estaba con Use Your Illusion. 1 y 2 estaban exponiendo esos discos y decidieron juntar las dos bandas muy exponentes, las más populares del país, para organizar una gira. Ok, hasta ahora vamos bien. 8 de agosto de 1992, con uno de los shows más épicos que jamás te podrás imaginar, Guns N' Roses, Metallica tocando juntos en un tour de estadios. Lo cierto es que fue una de las peores pesadillas que un fan del rock jamás podría imaginar. Tan mal fue la cosa que se generaron disturbios de tal alcance que sucedieron los arrestos, daños de millones de dólares y, por supuesto, muertes, incendios, heridos. Fue todo una verdadera catástrofe. ¿Y todo por qué? Se descontroló todo. ¿Todo por qué se originó? Por un capricho de Axl Rose. Todo esto fue por un capricho del señor Axl Rose. Así que vayamos desde el principio. Abre Metallica. En realidad no abre Metallica. Hay otras bandas que son teloneras, como Body Count, como Motorhead, como Faith No More. Abrían este show en Montreal y después seguía Metallica y último cerraba Guns N' Roses. Abre Metallica. Empiezan a tocar. Y en determinada canción, que creo que si no me equivoco, creo que fue One de Metallica, la canción que estaban a punto de tocar, hubo un estruendo, un incidente con la pirotecnia, una explosión, que de hecho hay un video en YouTube que es bastante fuerte, una explosión en los fuegos artificiales que hace que James Hetfield sufra un accidente que casi le cuesta la vida. Ese día James Hetfield estuvo a punto de morir con quemaduras de tercer grado y obviamente los compas de Metallica tuvieron que cancelar el show. O sea, en medio del show pasó todo esto, intervenciones médicas, ambulancias, sale Lars Ulrich a decir que gente, acaba de ocurrir un incidente, no sabemos cuál es el estado de James, espero que se encuentre bien, el show va a continuar. Pese a que nos quedamos por la mitad, el show va a seguir, va a continuar. Guns N' Roses viene ahora, van a cerrar y podrán irse todos contentos y felices a sus hogares. Entra los Guns N' Roses en escena. Entran los Guns N' Roses, empiezan a tocar los primeros temas. Los pibes obviamente muy alcoholizados, muy desafinados. Y Axl Rose estaba con un poquitito de mal humor. Tenía los humitos un poquito más altos. Y de repente empieza a quejarse por el tema del sonido, empieza a putear al sonidista, empieza a putear al de las luces, todo esto en vivo, Todo esto en vivo. Y de golpe, él nota que se le empieza a romper la garganta, que le empieza a doler la garganta, que qué sé yo, que esto, que lo otro. Y Axl Rose dice, váyanse todos a la mierda, literalmente, váyanse todos a la mierda, y se fue. Y se retiró del escenario directo a los camerines donde estaban todos los miembros de Metallica y les dice, che, loco, ¿qué pasó? Vos tenías que remontar el show, acaba de ocurrir un incidente. Y él dice, me duele la garganta. Todo esto con un pucho en la mano y con un whisky en la otra mano. Y el bajista Jason dice, che, loco, se está armando un re disturbio afuera, porque sí, evidentemente el público se empezó a enojar. Empezó a lanzar cosas, empezaron a lanzar sillas, empezaron a prender fuego el escenario, la policía intervino, gases lacrimógenos, balazos, heridos, como acabé de mencionar, daños que superan los millones de dólares. Todo esto ocurrió simplemente porque Axl Rose no quiso tocar más. Y también se le junta el incidente de Metallica, pero bueno, como que mucha culpa no le podemos echar a James Hetfield de que haya recibido un boquetazo en la piel. Y claro, todo esto simplemente porque el chabón se le ocurrió no seguir más con el show. O sea, más razones para odiar a este tipo. Pero vos imaginate, Leo, ¿cuánto sale? El otro día dijimos los precios de un Lollapalooza. Una entrada para ir a ver a Metallica y ir a ver a Guns N' Roses. Hipotecaste la casa prácticamente. Y vas, tiene un accidente el de Metallica, bueno, qué cagada, no tocan. Y después el de Guns N' Roses y tampoco toca. Entonces, como decís, todo lo que pagaste fue al pedo. Claro. Literal. O sea, gastás un fangote guita, no pasan lo que vos pagaste y chao, olvídate. Gente alcoholizada. Violenta, olvídate. Era claro, todo lo que no tenía que pasar. Claro, me recuerda, creo que al último recital que dio el Pity Álvarez, creo que esto lo hablamos en Tucumán, sí. Que llegó tarde. Tipo, llegar tarde, por ejemplo, son llegar 20 minutos tarde y hacer esperar a la gente 20 minutos de más, media hora de más, bueno, qué sé yo. La gente espera. Pero ya llegar 4 horas tarde, 5 horas tarde, es un montón de tiempo. Hay gente que tuvo que faltar al laburo, hay gente que se tuvo que pedir licencia, hay gente que directamente no fue a laburar y le tuvieron que descontar. Todo esto como claro. Un poco el instinto rockero te chupa un poquito un huevo. O sea, hace que estas cosas te importen cada vez menos. Y eso fue exactamente lo que pasó. O sea, no hubo devolución de entradas, porque obviamente la gente destruyó todo, entonces la devolución de entradas se hizo completamente imposible, dado que los medios de comunicación, en vez de echarle la culpa a Axl Rose o a la organización del evento, le echaron la culpa directamente a la gente. Fue como su chivo expiatorio, porque obviamente detrás de un gran recital siempre hay una gran empresa que está metiendo guita ahí. Y obviamente la gran empresa no quiere tener ningún tipo de quilombo monetario, y para eso su chivo expiatorio fue la gente, los disturbios, los pibes, los jóvenes que son un descontrol. Y bueno, y así fue. El show nunca se volvió a dar, quedó una mancha enorme en Canadá, y la situación no hizo más que empeorar la tensión que tenía Metallica y Guns N' Roses, y esto también hizo que en determinado momento la banda decidiera tomarse un descanso, que en esos descansos

que una tortuga. Más fuerte que un ratón. Más noble que una lechuga. Su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado. Interpretado por el super... Síganme los buenos. La llegada del Chapulín Colorado a Fortnite trae nuevas actividades. Voy a empezar lo que les dije a ustedes hace un ratito. Nunca jugué al Fortnite. Siempre tuve ganas porque veía streamers jugar y dije, está bueno. Menos la mecánica de construir, que me parece una gilada. O sea, vos te estás cagando tiro con otras personas, con hasta 100 personas. Claro, y uno se pone a construir y vos decís, ¿de qué estamos haciendo acá? Voy a poner la cocinita acá, para. Claro. Esa es la mecánica que detesto del Fortnite. Pero después, yo lo veo bastante divertido. Yo creo que jugándolo con otras personas, amigues más que nada, con otras personas, no sé, pero con amigues, creo que se hace divertido. Yo pienso que es como el counter, es rápido. O sea, vas, jugás una misión, chao, y termina. Gustavo, rápido. ¿Cómo vas a comparar? Gustavo, no, ¿cómo vas a comparar el counter con el Fortnite, boludo? ¿Estás jodiendo? Estoy hablando de las épocas. No digo, me refiero a eso, a la modalidad de juego, ¿entendés? Es rápido, sencillo, fácil de entender y listo. Pero bueno, no me meto en esa, porque me van a llegar cartas documento de seguidores del Counter. Soy Lucas. Claro, sí. Yo no voy a decir, porque además de eso son muy diferentes ambos. Lo único que tienen en común son que es de tiros, los dos. Claro. Después no, nada más. Bueno. Hace 2 días llegó esta skin, que yo había dicho al principio del programa skin. Skin es piel, es cualquier otra cosa que cambie al personaje. Ya sea lo convierta en otro personaje o le cambie algo a tu personaje. Eso sería una piel, que no solamente está en los personajes, sino en las propias armas. O en cualquier cosa que cambie las armas predeterminadas o los personajes predeterminados. Eso sería una skin. Y nada, un personaje tan famoso como el Chapulín Colorado, que llegó hace poquito, hace 2 días. Y quería nombrar varios. Tiene una lista larguísima, así que la voy a hacer así como medio pim pam pum. Porque si hay algunos que les gusta o digan, ese está ahí, párenme y nada, charlamos un poco de eso. Pero fuera de eso, es muy larga la lista. Así que empiezo con Star-Lord y Black Widow. Nuestro Peter Quill y Romanoff estuvieron ya en los... posiblemente los pases de batalla. Estas skins... las puedes comprar por pase de batalla o seguramente en la tienda de que tiene cada una de cada uno de estos juegos, ¿no? No me preguntes precio porque los estaba viendo. Es preferible no saber porque como todo esto viene de afuera hay que pagarlo todo en dólares, así que están saladitas las skins de... La del Chapulín Colorado está bastante saladita. Está John Wick también, salió en su momento. El jefe Hopper de Stranger Things y el Demogorgon. Batman y Catwoman. Deadpool, Aquaman. El Capitán América, Black Manta. Los Cazafantasmas. El Mandalorian, del Mandaloriano. De la serie que tuvimos. Guaman, Sigue choreando Guaman, mami. Sí. Mencionaste Guaman. Es el peor error de tu vida. Lo de, bueno, Aquaman creo que es más el del cómic, ¿no? No sé si el de la serie, no lo vi en el juego, in-game, digamos. Está Kratos, estuvo Kratos también, del God of War. Qué buen juego. Sí. Master Chief, que es el de Halo, el protagonista de Halo. Daryl Dixon y Michonne, de Walking Dead. Flecha Verde. Snake Edge es el de... ¿Cómo se llama este? De Cobra y... Cobra es el malo. Snake Edge, el que está todo... Decime que están los de Cobra Kai. ¿Están los de Cobra Kai? No. No. ¿Hasta dónde vino? Estuvo Flash, Trom, Ryu y Chun-Li. Muy bueno. Sí. Ellen Ripley y el Xenomorfo. También lo vi y es genial. Neymar Jr. también tiene su skin en Fortnite. Para, solo Neymar ¿cómo está. ¿Cómo chorean con eso? ¿O hay otro más de fútbol? No, de fútbol creo que él. Batman 0, Catwoman 0, Deathstroke 0. Estos ceros son los de año 1, creo, que es cuando recién empiezan y los trajes son diferentes y ellos son más jóvenes, obviamente. Superman también, Thanos, Loki, LeBron James y Space Jam. LeBron James tiene su skin en Fortnite. Gamora, Cammy Guile y Guille, esos son los del este juego de pelea. No me sale el nombre ahora. Wonder Woman también, Mecha Morty de Ricky Morty, J Balvin, Mike Lowry. ¿Está el Guasón? Sí, creo que sí, tiene su skin. No la anoté acá, pero sí, porque había un montón. Yo saqué de la lista como... Hice una repasada rápida y fui sacando de la lista. Mike Lowry, que es la de Will Smith, la de la película de Bad Boys. Justo que sí, hoy pusiste la canción. Y bueno, tiene su skin. Mike Lowry, buenísimo. Shang-Chi también, Carnage, que es el malo de Venom 2, digamos. Eddie Brock, que es, Eddie Brock, el de Venom. El monstruo de Frankenstein, Reed Grimes, de, ¿Bolo? Obviamente, de Walking Dead. Sí, Leo. No, que una banda, boludo. ¿Cómo fanan con eso? La cantidad de guita que se deben hacer. Sí. Paul Atreides y Chani, estos son los de Dune. Duna. Ariana Grande, viajera espacial. La momia. Chris Redfield y Jill Valentine, estos son del Resident Evil. El Batman que ríe, este es de la colección Black Metal, creo que se llama. Sí. No me acuerdo. Sí. Sí, bueno, es un Batman que está loquito. Se ríe. Sí, y se ríe. Creo que es un Batman contaminado con la droga del Joker. Y está medio así como el Joker. Y bueno, la última que salió, el Chapulín Colorado. Quiero decir que sí, roban mucho, porque todo esto tiene un precio, obviamente. Y hay un montón, había un montón más. De cosas. Yo solamente espero que algunas cosas se puedan sacar gratis haciendo misiones, porque si te cobran por todo, también es lo que tienen estos juegos free to play, ¿no? Que de algún lado tienen que sacar plata, pero nada, debe ser que las mejores cositas las tenga que pagar. Qué bien. Nada. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? No una pregunta, sino un reclamo. Sí. ¿Por qué Chespirito? O sea, ¿quién va a comparar el skin de Chespirito? Hay que ser... Mirá que me parece nefasto Chespirito, perdón por la gente que le gusta, pero me parece... Los programas de televisión que tenía en su época, el Chavo del 8, a mí me deprimía un montón, boludo, el Chavo del 8. Creo que esto ya lo dije. El Chavo del 8, o sea, el nivel de naturalización de la violencia que tenían era increíble, boludo. Además, la gama de colores esa que tenía me deprimía un montón. De chico te estoy hablando, ¿eh? No de ahora. O sea, de chico, cuando me hacían mirar el Chavo, me deprimía un montón, me la rebajaba. Y me acuerdo del personaje de Don Ramón, como que siempre te lo muestran, viste, con los recuerdos, como un tipo que era re bueno, que siempre se que le daba de comer al chavo. Sí, le dio de comer un par de capítulos, después el resto se los pasó fajándolo, cagando la palo, el resto del barrio también. Y me la rebajaba, boludo, y le rinden un homenaje a este chabón nefasto, que encima, no sé si sabían, pero Chespirito estuvo en un acto de conmemoración en Chile, en el gobierno de Pinochet, la dictadura de Pinochet. Él estuvo presente, estuvo en una reunión con él, se sacaron unas fotitos re lindas. ¿Lo vieron a eso? No. Yo lo leí cuando, ayer o anteayer creo, cuando estaba armando esto. Cuando vi que iban a sacar la esquina esta, había una noticia que decía eso justamente. El Chapulín creo que nunca vi igual, ¿eh? ¿Qué es el Chapulín? ¿En serio no viste nunca el Chapulín Colorado? Creo que no, no sé de qué trata. O sea, debe ser el vestido de superhéroe, supongo. No sé qué otra cosa hace. ¿Qué hace? ¿Qué poderes tiene o no tiene poderes? Simplemente es Chespirito disfrazado. No, es un superhéroe que no tiene, que tiene su chipote chillón y nada más. O sea, es eso. Chipote la pastilla chillón. De chiquitolina. Es verdad, la pastilla de chiquitolina. Sí. Claro, sí, fuera de eso creo que no tenía ningún poder especial, ni nada de eso. No, acá hay una nota directamente que habla sobre el lado oscuro del Chavo del Ocho y las dictaduras en América Latina, es verdad, lo muestran con Videla también. ¿En serio? Nah. Sí. Te morfen los gusanos, boludo. Sí, te morfen los gusanos. Es verdad. Tremendo. Bueno, un día podemos hacer un especial directamente de la oscura vida de Chespirito. Pero mira la que te trajiste, Leo. hoy estoy a full con el tema de matar ídolos, ¿viste? Con una bronca. Aguante noviembre, guacho. Es verdad, Leo vino a TR hoy. Enojado. Pero bueno, tiene que ser así. Además hoy es jueves, se termina la semana. Sí, jueves, qué bien, ¿eh? Bueno, Lucas, ¿qué más tenemos de entretenimiento? Sí, yo jugué casi nada al Fortnite, pero sí lo jugué. Ah, ¿lo pudiste jugar? Sí, no, yo no, nunca, así que no te podría decir que vos... estaba por decir una noticia que justamente leí ayer, hoy la leí, que Gal Gadot será la reina malvada en nuevo live action de Blancanieves. Esa noticia salió. Wow. Pero no sé, no la veo a Gal Gadot. Gal Gadot tiene mala. Sí, Gal Gadot tiene muy cara de buena. Es buena. Como dice Jorge dice, tiene cara de maestra jardinera. Claro. Como que es muy, no sé, no la veo haciendo de mala. Gal Gadot es la Mujer Maravilla. Y estuvo en Rápido y Furioso también. Sí. Y nada, no, bueno, esa noticia. Ah, también Netflix, con el tema de que va a sacar juegos a futuro. Netflix introduce juegos en sus suscripciones a nivel global, comenzando por Android. La iniciativa, que ya estaba en marcha en España y otros países, ofrece 5 juegos para Android que aproximadamente también llegarán a iOS. Netflix también metiéndose en la industria de videojuegos. Hay que ver cómo sale eso. Me gusta la idea por una cuestión de competencia, para que las otras empresas se fijen, más que nada los precios, ¿no? Si vos ves que Netflix tiene un juego más barato, hay que ver si está mejor, obviamente, porque si el juego es horrible, no te va a jugar nadie, como le pasó al juego de Harry Potter de celular, el Wizard Unite, que es se quisieron colgar de la fama de Pokémon GO y no le salió, y ya ahora el 30 de enero del año que viene van a cerrar los servidores, o sea que ya no vas a poder jugar más ese juego. Para los que no saben, Pokémon GO es un juego donde jugás en realidad, capturas Pokémones en la vida real, digamos, con tu celular. obviamente. O sea, vos vas caminando por las calles, te aparece como un mapa GPS en el juego y te van apareciendo Pokémones y vos lo vas capturando. Harry Potter con Wizard Unite quiso hacer algo parecido, creo que capturando a las criaturas mágicas del universo Harry Potter, y no le pasó, no sirvió. No, a la gente no le gustó, así que ya en un par de meses van a tener que cierren los servidores. Claro. Fue re fugaz lo de Pokémon GO. Pero la verdad fue un re boom, mal. Pero duró meses. ¿Qué fugaz? Corriendo. No, ¿qué fugaz? Pokémon GO todavía sigue ATR. No se escucha como antes, pero hay muchísima gente jugando. No solo jugando, sino... yo me fijo, estoy en algunos grupos cuando antes jugaba y nada, estaban todos activos todo el día cambiando Pokémon, que te cambio tal cosa, hay raid en tal lugar, hay raid en tal otro lugar, quiénes van, todos así. Yo el tiempo que jugué siempre jugué solo, digamos, las raids fáciles las podía hacer yo. Así que era como loco malo, siempre estaba solo. No me juntaba con otra gente para capturar Pokémon más poderosos, así que nada. Lo tuve que dejar porque mi celular en ese momento, cada vez que abría el Pokémon, podía cocinar con mi celular. Prácticamente le tiró un huevo frito y se cocinaba. Para... Luca, ¿vos salías a la calle exclusivamente para cazar Pokémones? Yo tenía tengo un par de postas, no me acuerdo cómo se le dicen a los lugares donde girás la cosita para recibir recompensas. Y acá atrás, cerca de las vías de mi casa, había un... ¡Oh! Regalado. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Yo iba con el celular prendido en el bolsillo. No, loca. Sí. Y... No, bueno, igual en ese momento no, siempre estuvo la garita. Yo me ponía al lado de la garita de la policía y jugaba ahí. Pero ah, no, sí. Estudiaba la gorra. Claro, obviamente. Mirá si me voy a poner a jugar ahí. Con el celular a coso, ni en pedo. No, pero recuerdo multitudes de gente corriendo para tratar de capturar un Pokémon, de algunos que se accidentaron, así como la noticia que pasamos de las fotos de que iban corriendo con el celular y no miraban en la calle. Normalmente no mirás, cuando estás con el celular no mirás nada, y capturando Pokémon, así, ¿no? Incluso países que lo prohibieron. Porque, obviamente, tienen los mapas de todos lados, así que no, tremendo. Eso me parece una boludez igual, Que lo prohíbas porque tiene los mapas. Google tiene los mapas, vos entras a cualquier aplicación de mapas y tiene el mapa de todo. Sí, así, pero mirá si... Mirá si te dice, che, mirá, hay un Charizard en un aguantadero en José C. Paz. O sea, hay gente que va hasta allá. O sea, tipo, hay gente que arriesga su vida para cazar un Pokémon, boludo. No te va a aparecer así porque solamente te aparecen en un área muy chica de donde vos estás. Y no te tenés que mover mucho tampoco porque el círculo... Ponele que sea un círculo de una cuadra en el que vos puedas capturar sin moverte. Vos no ves lo demás. Ves los otros puestos que hay y los gimnasios de los otros... los tres gimnasios que hay, no me acuerdo ahora los nombres. Sé que hay tres, el amarillo, el rojo y el azul. Ves eso que hay, pero no es que te va a mandar al medio de la nada, en el medio del océano Pacífico, para cosas. Vos no podés ver eso. Y si estás cerca de algún lugar, sí te va a aparecer. Pero si no, no lo vas a ver nunca. No sé, es muy raro eso. Si te pasa eso, es muy raro. O estás muy cebado, o no sé, consumiste algún tipo de estupefaciente y saliste a jugar Pokémon Go. Bueno, hablamos de varias cosas. Yo como que se podría ir terminando esta sección de entretenimiento ya con el nuevo nombre. Hubiese estado bueno que aguantara un poquito más para la otra temporada del programa, el cambio de nombre, pero nada, como que ya se hacía, no me sale la palabra, inaguantable, no, bueno, no importa, ya se hacía difícil. Es que no te podemos encasillar en una cosa sola, Lucas, eso es todo. Claro, exactamente. Bueno, va llegando la hora del final, ya son casi la una del mediodía, las 13 horas. Nuestro amigo el huevero pasa como siempre a la misma hora para decirnos, che, se está terminando, así es la vida, va llegando al final. Y nos despedimos, chicos, pero antes les quería decir que ya está la lista de convocados para la selección argentina. Está la vos me dijiste todos los skins del Fortnite, yo te voy a decir todos los convocados de la selección argentina para esta fecha de eliminatorias. Bueno, los arqueros primero, Franco Armani de River, Emiliano Martínez, Juan Musso son los arqueros que van a estar, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pesela, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Cuarta, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Lisandro Martínez. Y acá está una de las sorpresas. Enzo Fernández, jugador de River. Hay varios pibes nuevos que no los convocó nunca. Rodrigo De Paul, que ayer perdió en la Champions con el Atlético Madrid. Ezequiel Palacios, Giovanni Lo Celso y Nicolás Domínguez. Ángel Di María y Lionel Messi, que estaba ahí como en duda porque se había lastimado la pierna. Ángel Correa, Lautaro Martínez, Paulo Dybala, volvió Paulo Dybala, Julián Álvarez, otro jugador de River que está en un muy buen presente, Nico González, Joaquín Correa, que también está en un muy buen presente metiendo goles, y acá vienen los pibitos que llamó Scaloni, que sorprendió, Thiago Almada de Vélez, Ezequiel Ceballos de Boca, de Boquita, vos que sos de Boca, Lucas, es la promesa de Boca. Cristian Medina, también de Boca. Matías Soule, de la Juventus. Gastón Ávila, de Rosario Central. Y Federico Gómez Ger, de Tigre. Esos son los convocados para estas eliminatorias que va a jugar Argentina, va a jugar contra Uruguay y Brasil. Partidazos. Así que vamos a ver qué pasa con la selección argentina. Y con eso nos despedimos, che. Nos vamos despidiendo. ¿Con qué cerramos hoy, Leo? Uy, qué difícil. Está invisible la banda que... ¿eh? Sí, está invisible la banda que tuvo Luis Alberto. Está The Clash, está Madness. Pero creo que la situación podríamos cerrar con un The Clash. Con un Rock The Clash, va. ¿Qué le parece? Ahí está. Nos despedimos. Hasta el próximo lunes. Esto fue Así la Vida. Chau, chau. Chao, nos vemos. Our king told the boogeyman, you have to let that rock and roll. The oil down the desert way has been shaken to the top. The shaky throw is Cadillac.